presentar al maestro Kichu, el maestro Héctor en el bongo, el bander. Rompa su bongo, maestro, vea. También lo tenemos al maestro Don Sergio de la Riva, la tumba. Vamos, Don Sergio. Castigue tu tumba, vamos. Thank you.